¿Cómo hago para no estancarme en el mismo pedazo de barro toda la vida? Rezando, pidiendo, conectándome con la oración. Y los que me conocen desde hace muchos años, de hecho yo en el año 96 estaba en radio, y desde el 98 que publiqué mi primer libro que se llama Oremos, ese libro que está agotado y que estamos en tratativas para que vuelva a estar al alcance de todos. Oremos es un libro que habla de eso, habla de cómo pedir, habla de cómo a mí a lo largo de la vida y a las personas que tocaron mi vida hasta ese momento, ahora podría escribir 10 tomos más, pero hasta el momento que tocaron mi vida pudieron evolucionar, salir del empantanamiento. ¿Qué es crecer espiritualmente? Obviamente que hay personas que crecen espiritualmente tanto que llegan a la santidad en vida. Hay personas que logran encontrar en la vida ese espacio de pensamiento claro cotidianamente. Por supuesto que sí. Por supuesto que existen las personas que cada día puede encontrar una evolución. Y hay otros que están tan enojados con la vida, tan enojados con el dolor, con el enojo mismo. Están enojados y el enojo es un círculo vicioso. Me enojo porque me enojé y resulta de que como me enojé sigo enojado y entonces esto es una cosa que no me deja ni vivir, ni respirar, ni pensar, ni avanzar. Entonces eso ya no es crecer espiritualmente, eso es involucionar. ¿Quién crece? Crece aquel que encuentra en la vida, en cada momento de su vida, en cada espacio de su vida, encuentra una enseñanza, encuentra un valor, encuentra que puede salir adelante a pesar de todas las dificultades, que puede salir adelante a pesar de estar trabado, porque en realidad dejás de estar trabado a partir del mismo momento en el cual vos encontrás el camino. Si ustedes entran en Facebook van a ver un montón de cosas lindas y fuertes que fui subiendo este día. Y ayer subí unas palabras que dicen que son del Papa Francisco y no me cabe duda que son de él o que por lo menos él se las inspiró a alguien, ¿no? Él dice, necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jean y zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo cada día para rezar y que sepan enamorar en la pureza y castidad o que consagren su castidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos comprometidos, santos que tomen Coca-Cola y coman hot dogs, que sean internautas, que escuchen iPod. Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los amigos. Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Eso tenemos que ser nosotros. Y firma Padre Ricky Vázquez. Probablemente esto sea de la autoría de Ricky, del padre Ricky Vázquez. Y realmente esto es lo que necesitamos. Porque mucha gente piensa que la santidad se logra desde el primer momento de nacidos. Tenemos como ejemplo, el ejemplo que a mí siempre me gusta citar, que es Santo Tomás de Aquino. Que esa pobre Santa Mónica se ha vuelto loca rezando por su conversión, que era hasta seguidor del diablo. y terminó siendo un doctor de la iglesia. Yo no digo que vayamos hacia la santidad, hacia la perfección en la santidad, pero vayamos cada día un poquito más al crecimiento espiritual. No nos embarremos más, no bajemos más al submundo de la crítica, del enojo, del mal hacer, del mal pensar, de esta cosa de vivir todos pensando en lo malo de cada situación. ¿Por qué no empezamos a pensar que tenemos el poder maravilloso de la oración, que el crecimiento espiritual nos va a llevar por un camino de seguridad, de serenidad, de claridad, de que todo pasa en la vida? No te quedas toda la vida en una situación, evolucionás o involucionás. Y hoy este ángel viene a decirnos: vamos, agárrense de mi mano y levanten, salgan adelante. Y nos viene a cortar esa rama en la cual creemos que estamos agarrados a la rama, pensando que si se cae la rama, o se incendia el árbol, o pasa algo, nos vamos a morir. Tenemos alas para volar, no las nuestras, las de nuestros ángeles. Y como esta metáfora del pájaro que tenía pánico a caerse porque tenía un pantano abajo y sabía que si se caía del árbol se iba a morir, porque era un pantano que se tragaba todo lo que pasaba. Y de golpe, cuando el árbol realmente se cae y el árbol realmente se seca, esa rama se seca, él se da cuenta que tiene alas y puede volar. Quizá estamos creyendo que el pantano en el que estamos plantados es el único escenario. Por ahí creemos que la angustia que tenemos en este trabajo, la angustia, el pantano que tenemos con determinadas personas en nuestra vida, el pantano que tenemos socialmente, va a ser para siempre. No, nos tenemos que elevar. Tenemos que avanzar y ser santos de cada día. Como dice acá, podés juntarte con tus amigos y tomarte una cerveza y divertirte, pero rezá, pedí, recuperemos los valores. El crecimiento espiritual lo que marca es eso, tener claro cuáles son los valores. No que hoy pensamos que tener valor es ser, no sé, buen amigo, y mañana ese amigo no me cae tan bien o no me sirve como amigo, entonces me voy con otro. Hoy en día están los valores trucados. Hay mucho cambio, hay muchas cosas que ayer eran importantes, hoy ya no lo son. Cosas que vayan a los valores reales, al valor del ser humano, al valor de la persona, al valor de la justicia, al valor de la compañía, al valor del perdón. Vayan a los valores cotidianos y vas a ver cómo creces espiritualmente. Yo escucho todo el tiempo que está todo mal, que el amor cada día es más inalcanzable. Escucho cada día de que los valores se perdieron, de que la familia no se puede unir, que está totalmente desunida. Y la verdad que hay muchos elementos que ayudan a esto. Hay muchos elementos que van poniendo esa gotita de ácido para quebrar la emoción de estar juntos en familia, la emoción de estar juntos entre amigos, la emoción de estar juntos socialmente. Este ángel del crecimiento espiritual viene a unir, no a romper. Y así tengamos diferencias en cómo actúa uno y cómo piensa el otro, en el que podamos, a través de la oración, conectarnos con los valores, conectarnos con el pensamiento sanador, conectarnos con el amor infinito que los ángeles traen a nuestra vida, conectarnos con la paciencia que a veces se nos agota y sentimos que vamos a saltarle a la yugular a alguien, porque nos pasa, porque salir a la calle es todo un desafío, viajar es todo un desafío, llegar a tu trabajo, llegar al hospital, que los médicos te atiendan, llegar a donde te toque llegar, es un desafío hoy en día. Pero si vos lo haces solo, si lo haces con tu cuerpo y tu alma magullados y golpeados por las situaciones de ayer, por las situaciones de antes de ayer, por las de antes, de antes, de antes de ayer, ¿qué te pasa? Llegás agotado y entonces, ante el mínimo conflicto, explotás. Explotás. Bueno, si uno lo hace desde el crecimiento espiritual, ocupa ese tiempo en vez de magullar y en vez de enojarse y en vez de pelearse con la vida, empieza a pedir, que se abran los caminos, que haya armonía, que cuando llegue a mi trabajo estén los ángeles allí y podamos conversar. Antes de salir de mi casa le pido al ángel, a los ángeles o a mi ángel de la guarda que me ayude a conseguir el colectivo o el subte, que llegue y esté, que lo pueda tomar, que el colectivero me pare. Porque ustedes, este asesinato que hubo hace muy poquito a un muchacho que estaba en la parada de colectivo y el colectivo no le paró. Él tendrá sus explicaciones, el colectivero, el por qué, porque tiene que cumplir un horario, porque estaba apurado, porque en esa esquina ya lo robaron, cual sea. Pero una vida humana no se repone nunca más. Y aunque salga el día de mañana, la justicia lo declare que fue, no sé, por emoción violenta y salga rápido, su mente, su corazón y su vida nunca más vuelven a ser los mismos. Ni hablar de esa familia que perdió a ese chico, ¿no? Todo lo que quería era subir en el colectivo y como estaba harto de esperar, le empezó a pegar y se desbordó y terminó aplastado. Estamos así, socialmente estamos así, basta. Basta, por algo llegó hoy abriendo el libro El Ángel del Crecimiento Espiritual. Yo no sé si ustedes lo están siguiendo, yo porque soy una fanática irremediable, más allá de que adoro a la persona porque tuve la suerte y la oportunidad de seguirla cuando estaba en Buenos Aires y de conocer su valor como ser humano, ahora es nuestro Papa, así que yo soy una fanática irreversible de nuestro Papa y lloro de felicidad y de emoción cuando lo veo. Está acá, está en Río. Muchos no podemos ir a verlo, aparte hay tanta gente que solamente lo vamos a ver mejor desde la tele, pero saber que él está cerca, que viene a hablarle a los jóvenes, que cada vez que él habla, y quiero decirles esto, porque a lo mejor muchos de ustedes no conocen al Papa Francisco, el Papa Francisco no habla lo que cree, lo que piensa, habla lo que hace. Él cada cosa que te dice y que te pide es lo que hace, es como él obró, es el ejemplo. Él obró con su vida, es lo mismo que me pasa a mí cuando te digo rezá, pedile ayuda a los ángeles, crecé desde las emociones, porque yo también sé que a través de cada palabra que te digo es porque está vivida. ¿Cuál es el secreto de los talleres? Ahora hago uno por mes y no uno por semana porque bueno, uno crece y porque el tiempo pasa y por muchas otras razones, pero cada taller entrego todo lo que sé y más. Pongo toda mi energía y todo mi amor. ¿Y por qué la gente cuando se va al taller me dice gracias? Y por ahí repetí las mismas cosas, porque a veces no se puede innovar en la fe. Y sin embargo, conecto porque conecto desde esta fe y desde esta experiencia vivida. Lo que a mí me pasa, te pasa a vos. Ser espiritual, crecer espiritualmente, rezar todos los días, no te hace diferente. Por eso que está muy bueno esto que les acabo de leer. De que los santos pueden ser de jean y zapatillas, en esta época de la vida, gente que camina. Yo cuando veo que gracias a Dios cada vez en los medios le están dando más lugar a esa gente que se reúne para darles una sopa caliente, una frazada a la gente que está en condición de calle y les dan asistencia social, asistencia psicológica, los quieren ayudar. Yo digo, esa gente está tocando la santidad, no importa si al otro día se peleó con el hermano, lo importante es con lo que está haciendo y con cuánto amor trabajan por la gente que está durmiendo con estos fríos, que uno da gracias a Dios porque estoy calentito en mi casa, sabe que hay gente que duerme en la calle. Hay gente que, hay un número que da la ciudad de Buenos Aires que es el 108, vos ves a alguien que está durmiendo en la calle, chico, grande, mediano, borracho, pues dices, ey, bueno, pero es un borracho irreparable, es un ser humano. Nos da angustia a los animales verlos durmiendo en la calle. Llama al 108 que te va a dar les va a dar ayuda y asistencia. Así que tenemos tantas cosas para crecer espiritualmente, tanto para poder. Pero hoy este ángel vino a decirte, vos estás conmigo, porque yo estoy con vos. Así que está con el ángel del crecimiento espiritual. Ponete, agárrate de su mano y vas a ver cómo te elevas. Cuando uno se eleva, cuando uno mira las cosas desde un lugar espiritual, las ve distintas. Es como los rompecabezas. ¿Viste cómo están todas las piezas puestas arriba de una mesa o en una alfombra? Y vos decís, ¿y esto qué es? ¿Cómo, por dónde empiezo? ¿Cómo voy a hacer para unir todo esto? Y siempre encontrás una que después te hace

esperándote. Y un mensaje para Beatriz de Belgrano, que sale para ella, el ángel del amor. Y te dice, aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y para todas las que escuchan el programa grabado, después va el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Bueno, me voy. No me queda nada de tiempo. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en AM830, después de la doctora Alba Garber. Antes les digo, mi email es cristinadelsolar@fibertel.com.ar. Si no, entran en www.cristinadelsolar.com.ar y ahí encuentran todos los datos. Y si no, me buscan en Facebook, que es mucho más interactivo y nos podemos conectar siempre. 4789-9014, el teléfono de la producción. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida y disfruten del Papa. Disfruten. Chao. Hasta el jueves. Y en salud crecerá, y cualquier